Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te escuchamos. Bien, bien, volvimos. Estoy en la parada 1 de la Playa Mansa, más precisamente en la biblioteca de Aramis Ramos, aquí en la Liga de Punta del Este, y yo vine por el cambio de horario de las bibliotecas, no es el caso justamente de la de Aramis Ramos, que mantiene su horario, pero acá había un socio de la biblioteca, un cliente, que yo iba a decir yo, un socio de la biblioteca que me dijo, extraño las cosas. Y antes de pasar a hablar con Fabi, con Fabián de Lima, vamos a hablar con el socio. Buen día. Buen día, ¿cómo está? ¿Qué es lo que extraña usted, me decía, fuera del micrófono? Extraño sobremanera aquellos hermosos regalos de Aspen, prepandemia, de entradas a cine, espectáculos en Conrad, y, bueno, además de la calidad del producto que ofrecen cada mañana. Bueno, el producto está vigente, pero Jorge, bueno, ya ves, ¿cómo es su nombre, perdón? Miguel es mi nombre. Miguel. Bueno, Jorge Miguel Ángel pide entradas para el cine, a ver si hay posibilidad de hacer las gestiones necesarias entonces. Sos testigo que las gestiones están en marcha. Sí. Sí, bueno, habrá que ver otro tipo de regalitos, Miguel, ya que por ahora las entradas no están saliendo. Serán bienvenidos, porque sé que son hechos con buena intención. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, por la chance para empezar esta nota y, por supuesto, por escucharnos. Ahora, en este momento, está aquí con Fabi, así que no nos está escuchando, pero muchas gracias por sintonizar Frecuencia Bien. Les escucho casi a diario cada vez que la oportunidad me lo permite. Y además nos pusimos cara. Nos pusimos cara, ahora nos conocemos. Caros periodistas. ¿Cómo? Caros periodistas. ¿Caros? Caros, queridos periodistas del italiano. Ay, perdón, porque estamos manejando otro idioma. Muy bien. Bueno, ahí tenía Jorge esta chance para comenzar a charlar con Fabi, que te decía también fuera de, ahora digo, al inicio de la nota, no cambiamos acá el horario de atención, Fabián. Hola, buen día para todos. No, continuamos con el mismo horario, que es de lunes a viernes de 10 a 14. Me encanta porque acá no solo estás en lo que es la atención justamente de la biblioteca Aramis Ramos, los decimos siempre, sos una especie de guía para todo el que se va acercando acá a la biblioteca, porque es además un consultor. Te tendrían que poner algún cartelito acá que hay una especie de atención turística. También, sí. Las diferentes labores de acá de la biblioteca sí consiste en dar asistencia, digamos, a los que se acercan aquí por consulta. Lindo punto para estar ubicados y bueno, esperemos que la posibilidad de cambio que se avecina, teniendo en cuenta que las obras se están realizando allí, permitan justamente que esto siga sucediendo, que la gente pueda tener un acceso directo a la biblioteca y además a tu persona y a consultar justamente. Sí, totalmente. Mientras tanto, bueno, vamos aprovechando el paisaje y el punto estratégico en el que nos encontramos, bueno, para seguir trabajando en eso. No dudo que en Gorlero también la gente se acerque allí, ¿no?, a hacer las consultas y visitar la biblioteca. Bien, Fabi, siempre hablamos justamente del producto que se ofrece aquí en esta biblioteca tan cálida, Aramis Ramos. ¿Cómo se viene trabajando o cómo se ha trabajado en lo que va de la temporada? Bueno, la temporada que ya terminó, pero ahí estaría bueno hacer un resumen. Sí, la verdad que fue bastante buena en cuanto a préstamos. El número se incrementó mucho más en comparación al año pasado, por supuesto. Muchos propietarios argentinos o de Brasil también, que antes no podían venir al país y ahora con esto que le dio más posibilidades, se vio esos socios que antes no se acercaban a la biblioteca y bueno, con ellos los familiares también y todo eso conllevó a un mayor préstamo de ejemplares, ¿no? ¿Este cambio significa justamente que se acerca menos gente, el hecho de que ya no estemos en temporada y sabes si se comience con el año lectivo, significa un menor ingreso de socios aquí a la biblioteca? La verdad que tiene como sus fases, por momentos está muy tranquilo, pero generalmente ahora es como que hay un intercambio, siento. Muchos socios de aquí que viven en la península o en las zonas cercanas, en temporada alquilan sus casas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí perdemos esos socios por un tiempo, pero en invierno son los que vuelven a retornar. Entonces, como que los números más o menos siempre se mantienen con cierta estabilidad, digamos, en cuanto a los préstamos y al acceso. O sea, por suerte, todos los socios, siempre 5 o 10 personas a la biblioteca por día vienen, ya sea a buscar un libro o hacer una consulta, como nosotros enviamos actividades también. Pero he notado que muchos argentinos de los que han venido se han quedado ya para unos determinados meses, digamos, una cantidad de meses en el año. Fabián, siempre que venimos vemos cajas armadas, ¿se sigue intercambiando libros o recibiendo donaciones? Sí, por suerte, otra característica de esta temporada es que recibimos muchas donaciones. Incluso aprontamos muchas donaciones que ahora, después de semana de turismo, ya se van a entregar, por ejemplo, la UTU de Maldonado, Albañero Buenos Aires, a la Biblioteca del Kennedy, entre otros lugares, que siempre estamos tratando de distribuir esto que nosotros ya tenemos, por ejemplo, los ejemplares que vienen, nosotros ya contamos con una, entonces, ¿para qué quedamos con dos copias y podemos ayudar a otras bibliotecas del departamento? ¿Con qué cantidad de libros se cuenta hoy? Y hoy estamos cerca de 6.500 ya inventariados. ¿Faltan todavía? Faltan todavía inventariar otro tanto, sí. Tenemos una gran cantidad, por suerte, y la gente siempre se acerca a donar, que eso es la manera que tenemos nosotros también de aumentar el acervo de acá de la biblioteca. Jorge, ¿queda algo por allí? Solamente preguntar si ese inventario que lleva 6.500 libros inventariados es tarea que ha realizado mucha gente o solamente nuestro entrevistado. No, solamente yo. Por el momento soy el único. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muy bueno lo tuyo. Es que esta biblioteca es como, no sé. Si el hijo de Fabián, pero bueno, más o menos por ahí. Sí. Sin duda que sí. Te gusta mucho el trabajo y le pones mucho cariño a lo que haces. Sí. Bueno, este año incluso ya pasé no sé si interesa a la audiencia, pero estudio bibliotecología y este sería mi tercer año. Mira vos. Sí. Muy bien, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Bien, y para nosotros como siempre es un súper placer venir a visitar a Fabián y acá en este olorcito a la biblioteca, el olor de los libros que tanto nos gusta y que además esta charla nos permite disfrutarlo por un buen rato mientras estamos aquí acompañando a Fabián y ver justamente esta interacción de la que hablaba, esto que la gente llega, te hace las consultas, no solo a nivel de lo que tiene la biblioteca, sino justamente de los lugares, de los horarios de esta zona. Así que reiteramos el agradecimiento por tu amabilidad de siempre. Bueno, muchas gracias y gracias por estar siempre presente y bueno, acercarse acá a la biblioteca. Bien, cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau a ti. Gracias.